This is the remix. Update music. La pilla un par de mensajes. El testeando con otra. Tu autoestima no baje. Baby, tú no estás sola. Yo sé que me quieres, tus ojos no mienten. Yo también siento lo que tú sientes. Y bésame. Olvídate de ese cabrón. Que lo único que ha hecho en ti es joderte el corazón. Porque piensas tanto, solo bésame. Bésame. Olvídate de ese cabrón. Que no sabe lo que pasa aquí. Te lo meto desde el prom. No lo pienses tanto y solo. Ella a veces me odia y a veces me ama. Ya. Si fuera por ella, viviera en mi cama. El tipo no la quiere, tampoco la llama. Como jode, como reclama. Para colmo, todo es un drama. Voy a darte mucha pasión. Yo sé que él no te brinda acción. Si te suplica, tú te comunicas. Y yo te arreglo la situación. Te prometo que en mi habitación tú vas a ser la sensación. Ponte pa' lo tuyo y sin mucho murmullo. No le tengas miedo, suelte ese cabrón. Le has pillado un par de mensajes. Él testeando con otra. Tu autoestima no baje. Baby, tú no estás sola. Yo sé que me quieres, tus ojos no mienten. Yo también siento lo que tú sientes. Y bésame, bésame. Olvídate de ese cabrón. Que lo único que ha hecho en ti es joderte el corazón. Porque piensas tanto, solo bésame. Bésame. Olvídate de ese cabrón. Que no sabe lo que pasa aquí. Te lo meto desde el prom. No lo pienses tanto y solo. Todavía te recuerda. Te daba de en el salón. Todavía te recuerda. Te daba sin condón. Tu cuerpo y el mío pecando, cayendo en la tentación. Por eso te invito esta noche a hacerlo en mi habitación. Económicamente te lo da todo, pero el dueño ese costo, baby, soy yo. No monte sospecha, borra los mensajes. Te tengo sorpresa en la nalga, masaje. Ya tú no lo quieres, deja el aguaje. Siempre tú me buscas para que te lo encaje. Te hace llorar, te daña el maquillaje. Que no te maltrate, me pongo salvaje. Le pillo un par de mensajes. Él testeando con otra. Tu autoestima no baje. Baby, tú no estás sola. Yo sé que me quieres, tus ojos no mienten. Yo también siento lo que tú sientes. Y bésame, bésame. Olvídate de ese cabrón. Es lo único que ha hecho en ti. Es joderte el corazón. ¿Por qué piensas tanto? Solo bésame, bésame. Olvídate de ese cabrón. Él no sabe lo que pasa aquí. Te lo meto desde el prom. Bésame la boca y muérdeme. Trépateme encima y olvídate. Dile que tu punto G ya no es misterio. Que en un minuto yo te la encontré. Sé que tú quieres de mí. Hasta con él piensas en mí. Con él solo piensas en irte. Y conmigo quiere venir. Y tú eres mía. Recuerda que siempre te lo decía. Que por más veces que tú te desvías, termina virando a la cama mía. Baby Rap. Le has pillado un par de mensajes, él testeando con otra. Tu autoestima no baje, baby, tú no estás sola. Yo sé que me quieres, tus ojos no mienten. Yo también siento lo que tú sientes. Y bésame, bésame. Olvídate de ese cabrón. Es lo único que ha hecho en ti. Es joderte el corazón. ¿Por qué piensas tanto? Solo bésame. Bésame. Olvídate de ese cabrón. Que no sabe lo que pasa aquí. Te lo meto desde el prom. No lo pienses tanto y solo. Baby Rasta. Austin, baby. Rebel. Update Music. Torre on the beat. High quality. Boy Wonder. Hey, yo. Alcán el pa. This is the remix. Solo bésame, baby. John Z. Baby Rata. Update Music.